Sí, efectivamente, la empresa, la última, cuando desaparecieron los trenes hace aproximadamente unos cuantos años, hicieron la obligación de servicio público, y donde hicieron un estudio de la viabilidad económica del tren. Todo el tren que estaba con una ocupación inferior al 30%, lo eliminaron. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, o sea, porque el tren, aparte de los criterios económicos, deben de seguir unos criterios sociales. Hay personas que no se pueden desplazar, hay personas que por su condición, por ser personas mayores o estudiantes. Estudiantes, hay que recordar que toda la zona esta hay bastantes estudiantes en Granada o en Jaén, y de alguna manera había que comunicar y posibilitar el desplazamiento de esas personas. Aparte de que no hay que olvidar que el tren es uno de los medios de transporte donde está más acondicionado a las personas con discapacidad, donde en muchas estaciones se dispone de personal para ayudar a estas personas a subir y bajar, dispone incluso de rampa o trenes de piso bajo para el fácil acceso a personas con sillas de ruedas, en fin, o de movilidad reducida, que se reúna una serie de condiciones, que se han estado modificando los trenes, se han estado adaptando a todas las normativas europeas en cuanto a movilidad de personas, y, digamos, eso se echa en un saco roto, porque evidentemente si quitan los servicios, pues evidentemente está desprotegiendo a una parte de la sociedad que encima es la más desfavorecida. También ustedes lo han planteado en alguna ocasión, que se ha primado esencialmente el capítulo de la alta velocidad, que es, afecta a una menor capa social en detrimento de la vía convencional, que es la que mayor cobertura social, a un amplio rango de gente afecta, ¿no? Y esto, pues, a la provincia de Jaén la ha castigado duramente. Claro, efectivamente. Aquí lo tenemos, un claro ejemplo de la provincia de Jaén. A raíz de la entrada en vigor o de la entrada en servicio de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, desaparecen prácticamente la mayoría de las relaciones ferroviarias. Hay que recordar que desde aquí, desde Linares Baeza o de cualquier punto de la provincia de Jaén, prácticamente tenía relación con toda España. A través de aquí había relaciones desde Linares Baeza a Barcelona, de Linares Baeza a Zaragoza, a Barcelona, ahí a Bilbao, a Irún. Entonces, todas esas posibilidades las ves cercenadas, han desaparecido. Entonces, eso también influye en la movilidad de las personas. Al final estamos haciendo una dejación de servicio en favor de la alta velocidad. En lo que a nuestra estación se refiere, nos hablaba usted de que de una forma inminente, no sé qué datos disponen ya, pues se va a eliminar también otro servicio. ¿Y esto en qué deja a la estación de Jodar? ¿Qué servicio va a prestar? ¿O si es que va a haber paradas? La estación de Jodar no prestará ningún servicio. ¿Ningún servicio? Va a suponer ya no ni siquiera viajeros ni mercancías, ¿no? No, mercancías no, porque mercancías prácticamente ya no hay por esa línea. Y viajeros ninguno, viajeros queda cero. Entendemos que ahora mismo están haciendo la línea de velocidad alta entre Granada y Antequera, de hecho están a marcha forzada con la línea esa, y están construyendo un intercambiado de eje. Intercambiado de eje significa que la línea de velocidad alta está en ancho internacional, digamos, y el resto de línea de Granada a Almería estaría por línea convencional, por el ancho de vía, digamos, más amplio, más grande, para que los ciudadanos nos entiendan, ¿no? ¿Qué ocurre? El intercambiador lo que posibilita es que de un eje ancho, digamos, le encoja la rueda al tren y se pase al eje o al ancho internacional, que es más estrecho. Con eso, que la pretensión de la empresa, ¿cuál es? La pretensión de la empresa es que el tren que venga de Almería, en vez de ir desde Moreda hasta Linares Baeza, pues vaya hasta Granada y Granada vía AVE hasta Madrid. Nosotros entendemos que eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque el precio del billete va a aumentar bastante. Eso ha pasado en Granada. En Granada, de 30 euros que costaba un billete normal de Granada a Madrid, pasó a valer 50. Con lo cual la ocupación del tren se vio reducida en un 40 o un 50%. Entonces entendemos que el talgo, precisamente el de Almería a Madrid, que ha sido alguna mejora en la infraestructura. Evidentemente, nosotros no estamos en contra del AVE, pero lo que sí estamos en contra es que en el que no se invierta absolutamente nada en la línea convencional. Con la mitad de lo que ha costado el AVE, se podían haber puesto todas las líneas convencionales a 200 kilómetros por hora, que es lo que está haciendo realmente Europa, operar el territorio. Entonces, señor Núñez, cuando entre en funcionamiento este alcalde, que no sabemos el plazo, pero no se tardará mucho, ¿no? ¿Tiene usted? Va a tardar un año. Un año quizá. ¿Es plazo, pues, definitivamente, el tráfico de viajeros en la estación de Jodar? Nosotros no queremos pasar de mal agüero, pero entendemos que es así, porque lo hemos estado comprobando conforme han ido entrando líneas de alta velocidad en vigor o en servicio, han ido paulatinamente desapareciendo las otras y han ido dejando prestación o haciendo dejación de prestación de servicio. Pues confiemos en que haya un cambio de rumbo y la estación de Jodar, que su servicio desde luego ha prestado al municipio y al de Úbeda, estación Jodar Úbeda, pues en fin, no acabe siendo un testimonio de la historia. Señor Núñez, mucha suerte en sus reivindicaciones y que vale. Sean atendidas en la medida que ustedes desean. Nosotros lo que sí queremos hacer hincapié en que la sociedad es la primera que tiene que dar paso. O sea, nosotros, digamos, somos los portavoces, pero al final el tren desaparece para todo el mundo. Lo mismo para una persona con poder adquisitivo que para una persona sin poder adquisitivo. O para una persona del PP o del PSOE o de Izquierda Unida o del que sea. Si desaparece un servicio público, desaparece para todo el mundo. Palabras, conversación que mantiene nuestro compañero con el representante del comité de empresa de Adif en la provincia de Jaén, Miguel Núñez. En otro de cosas, como adelantábamos en un principio, este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en la capital se ha desarrollado una marcha solía en el que con el lema "Haz conciencia, no diferencia", la Junta pretende dejar patente el compromiso de la Administración Autonómica con este colectivo. Escuchamos palabras de la delegada territorial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Teresa Vega. Una cosa muy importante, que haces conciencia, y lo estamos haciendo en colaboración con todas las asociaciones y con todas las entidades. La segunda marcha que se produce en la provincia de Jaén, en esta ciudad, y el lema creo que es muy representativo: haz conciencia sobre esta diferencia. El trabajo de la Junta de Andalucía ha sido intenso y tiene un objetivo a medio y largo plazo que todavía creo que va a redundar más en positivo en aquellas dificultades que tienen las personas con discapacidad. Es verdad que en el ámbito asistencial, residencial y tal, yo creo que la respuesta es muy buena aquí en esta provincia. Estamos hablando de más de 600 plazas residenciales, estamos hablando de unidades de estancia diurna por encima de las 100 plazas, unas 500 de terapia ocupacional para distintas discapacidades, por lo tanto creo que hay una respuesta muy adecuada. Pero obviamente sabemos que hay objetivos que tenemos que seguir abundando. Y en el marco de este borrador de ley, esta ley para la discapacidad, creo que se aborda esa situaciones más complicadas. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del acceso al empleo, que es uno de los problemas principales que tiene la sociedad en su conjunto, pero este colectivo, que viene a representar el 7% de la población, tengamos en cuenta que en la provincia de Jaén estamos hablando de por encima de 40.000 personas con discapacidad, pues son de las más afectadas en el tema del desempleo. Por lo tanto, esta ley, en la que nosotros estamos poniendo mucha esperanza, mucho esfuerzo, como un segundo avance, una segunda generación de las normas que atienda a la discapacidad, decía, pues tiene compromisos de contratación que están cuantificados. De la misma manera que el acceso a la vivienda, otra gran dificultad en el mundo de la discapacidad. Palabras de testimonio de Teresa Vega, delegada territorial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en este Día de las Personas con Discapacidad. En este punto, en este momento, se cumplen las 2:30 de la tarde.